besan mis labios, melodías de nuestro amor. Toda la frescura frágil de tu belleza, dulce angelical, me ilumina de pasión. Despierta una flor besando todo mi corazón. Cantarán mis labios melodías de nuestro amor. Toda la frescura frágil de tu belleza, dulce angelical, me ilumina de pasión. Quiero besarte, mariposa enamorada, con el vuelo de tus alas, perfuma mi corazón. Quiero amarte, quiero besarte, mariposa enamorada, con el vuelo de tus alas, perfuma mi corazón, perfuma mi corazón. Así, así, así. Ven que quiero amarte, también quiero besarte, ¿eh? Melodías de nuestro amor. Toda la frescura frágil de tu belleza, luz angelical, me ilumina de pasión. Quiero besarte, mariposa enamorada, con el vuelo de tus alas, perfuma mi corazón. Quiero amarte, quiero besarte, mariposa enamorada, con el vuelo de tus alas.